Hola a todos. Voy a hacer simplemente una aclaración porque si bien es, como bien dice Lucas, en el municipio es la primera vez que se hace un abordaje de la cuestión ambiental, no es el nombre real que tiene la subsecretaría. No modifica nada sustancial, digamos, pero necesito hacer esta aclaración. Voy a tratar de ser lo más acotada posible. El aporte concreto que puedo traer diferente al resto es que cuando recibimos en el municipio la consulta de los vecinos a ver qué tipo de información manejábamos sobre la instalación efectiva del matadero, realmente no teníamos ningún tipo de información oficial. Por ende, inmediatamente nos pusimos en contacto con el municipio de José C. Paz pidiendo información al respecto. Vía telefónica no pudimos acceder. Decidimos, creo que esto fue el 13 de julio, iniciar un expediente en el cual pedimos información oficial y pedimos a su vez una entrevista personal para dialogar sobre las cuestiones puntuales con la gente que esté a cargo de este proceso. La verdad es que ante nuestra insistencia, creo que fuimos los únicos que logramos acceder a la posibilidad de tener esta audiencia. Nos reunimos con el secretario de gobierno, el doctor Gastón Yáñez. Y él lo que nos informa es que no nos podían aportar información oficial porque no existe. Nos quedamos con esta enorme sorpresa. La información oficial que se maneja simplemente es que existe una voluntad política por parte de EIGI, que es la que determinó la colocación del cartel en este predio, que son unas 30 hectáreas que habría adquirido el municipio, pero que no estaba hoy entre las prioridades. Por ende, no podían aportarnos ningún tipo de información. Lógicamente que expusimos los motivos que no vienen al caso y que entre todos los oradores se van a plasmar y que la mayoría ya ahondamos sobre los requisitos formales y procedimentales para la instalación. Manifestamos claramente que compartimos esta preocupación desde la municipalidad y desde el rol que me toca ejercer como funcionario. Desde lo particular, yo soy ambientalista hace muchos años y soy abogada especialista en derecho ambiental, por ende no tengo dobles visiones para este tema. Sugerimos que por favor se dé prioridad a la consideración del reclamo de los vecinos y que se maneje una audiencia pública para esta cuestión. Esto lo impone la ley, no es nada que estemos inventando. Nosotros tenemos un artículo 41 de la Constitución Nacional que se condice con el 28 de la provincia, tal el caso de nuestros tres municipios. Y esto que estamos haciendo nosotros es poner un poco en operatividad este derecho que tenemos al ambiente, que es un derecho de ver. Todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente saludable y también el derecho de la obligación de contribuir a preservarlo, y esto es un poco lo que estamos haciendo. Para elaborar un buen informe completo que llegue al Ejecutivo, que le llegue a EIGI para que sepa que estamos todos mirando esto. Y más allá de los recaudos formales que se lleguen a tener, o sea, manifiestan que ni siquiera hay un equipo técnico para tratar este proyecto que se elaborará a futuro, o sea, es una decisión que se tomó sin considerar las cuestiones esenciales. Cierro. Creo que tenemos que poner el eje en esto. Tenemos una ley general del ambiente que es muy completa, que habla de la información veraz, de la consulta, del derecho a acceder a la información que tenemos todos. Y pensemos que tenemos a los vecinos y tenemos una comunidad educativa integrada por niñas, niños y adolescentes que nadie a esta altura discute el derecho que tienen. Y nos tenemos que parar en el territorio viendo que tenemos que evitar lamentarnos al futuro, y por eso decimos no al matadero.